what it's like to be mistreated. Radio Behind, tu radio en internet. Behind blue eyes. La más significativa, lo de los Next Level, que llevan, que han ganado 21-10. Escucha, tenemos como no, como siempre, a otro de los colaboradores, Jacket, miembro de Red Files. Buenas tardes. Buenas tardes, Beche. Y Vaquero, por lo que acabo de ver, no ha nombrado tu clan. Ninguno de los dos dice nada. Ya con mi clan, yo ya creo que, vamos, ya me estarán escuchando, ya se los he dicho, les recuerdo desde aquí. De la radio. Para la gente que no lo sepa, la semana pasada hemos retransmitido TKC contra Red Files y TKC le ha pegado un pequeño baño a Red Files, si no me equivoco, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que los TKC se defendieron bastante bien, llevan de 0 contra los Red Files y la verdad es que se nos dio muy bien el mapa de Downville y no tuvo ningún problema a la hora de defender B. Bueno, yo he visto la War, tanto Jacket como yo. Jacket está de acuerdo conmigo, aunque Red Files no tuvo el día. Pero de todas maneras, fue una War interesante. Yo, la verdad que fue mi primera War retransmitida. Y la verdad que disfruté muchísimo. Vamos a hacer un pequeñito, después de la presentación de Vaquero, que será uno de nuestros colaboradores en un futuro a partir de hoy. En la página de CB, bastantes wars, la verdad que, bueno, el domingo hubo 4 wars bastante interesantes, con resultados, bueno, RND le metió 21-0 a Mau. No entiendo los últimos resultados de Mau, porque, bueno, lleva varias partidas así. GGS contra DAD, que son, GGS son los mercenarios, 20-20, un empate. La verdad que esa war estuvo, bueno, tuvo que estar muy bien. 18 de julio contra Ace Clan, 20-20, esa war también tuvo que estar muy bien. Entonces ese día lugares importantes. Los Yakuza, la gente que no conozca a los Yakuza, son ex miembros de MAU. Sé motivos por los cuales se fueron, no voy a contarlos, porque no son de... Eso lo trataremos otro día. Los Teku, que también son un clan nuevo, 21-3 a favor de Yakuza. Wars de ayer, PDG contra DAD, 21-19, y KO contra Strike, 24-16. El sábado, Before contra Strem. Pasadón que le metió a Before Day a Strem, 21-2. Strem contra Before Day, 1-0. No entiendo, la verdad, porque, no sé, aquí algún problema tuvo que haber. X-Gamers contra Survive, 20-20. Otra pedazo de war, es decir, estos últimos días hemos tenido wars muy, muy, muy reñidas. Como no, la acabamos de hablar de ella. TKC contra Red Fights, 21-11. Yo he visto esa war en directo, la hemos retransmitido en Radio Behind. La verdad que vamos a entrar un poquito en el análisis de esta war. Vaquero, hubo dos mapas, Burgundy y Toujan. En Toujan, sí, que fue el segundo mapa, se terminó con 6-6, si no me equivoco, ¿no? Sí, la verdad es que se terminó con 6-6, pero vamos, que lo tenían bastante colocado, mantenían muy bien las posiciones y las tácticas pues les salió un poco mal. Hubo cosas en Burgundy que no entendía. Es decir, vi mucho más centrado, mucho más tranquilo, mucho más, ¿cómo decirte?, estabilizado a TKC. Es decir, a la hora de defender TKC, aunque fueran 4 contra 1, TKC no se movía de la bomba, se quedaba quieto en la bomba, no buscaba a nadie, centraba en posiciones, cubrían bien el respawn, cualquiera de los dos respawn, cubrían bien las ventanas, cosa que no se veía a Red Files. La verdad me sorprendió, porque Red Files, yo en el año y algo que llevo jugando al COD, siempre fue pues un poquito, pues digamos, de los clanes un pasito por encima de los demás, ¿no? ¿A ti personalmente te sorprendió el bajo nivel en ese momento Red Files? Los Red Files de siempre han dado un alto nivel y siempre han sabido posicionarse bastante bien a la hora de defender la bomba. Lo que pasó que ese día, como todo el mundo sabe, hay gente que tiene un día malo y un día bueno. A veces puedes jugar bien, a veces puedes jugar mal, a veces no te pones de acuerdo, y ese día no fue el de Refai. Refai ese día, a la hora de la bomba, no se supo colocar muy bien, pero ante todo, de aquí le quiero dar un saludo a los Refai, y que adelante, que un día malo lo tiene cualquiera. Hubo cosas, digamos que, bueno, importantes o no, se puede ver desde varios puntos. En el momento de atacar vosotros Burgundy, lo hacíais siempre de la misma manera, es decir, nunca os fuisteis por la izquierda, siempre os fuisteis por la derecha. ¿Por algo en concreto? Sí, sí. Es decir, ¿lo tenéis muy tragado por la derecha y no os gusta ir a la izquierda o cómo es? Directamente que para nosotros tenemos un gran snipa como es Bolendrin, ¿no? Y nos sale más fácil, digamos, atacar por B en verde, por A. Aunque muchas veces, como has podido observar en la war, cambiamos radicalmente y nos íbamos a A. Pero vamos, que normalmente, si no hay ningún problema y con Bolendrin, que ese hombre es un crack jugando y nunca falla, pues sí que es una ventaja, una gran ventaja tenerle los TKC. No, bueno, lo vi con mis propios ojos. O sea, como se pegaba al muro y el que cruzaba, pumba. O sea, no duraba. Con el Cage, un duelo de snipers, tremendo, ¿eh? En Burgundy, Alemania, el Cage asomando por las cajas, todo el rato ahí buscándose. Digamos que Cage fue el único que estuvo al nivel en Red Files, ¿no? Hombre, no sé. Los frags no se tiene que mirar, tío. Se tiene que mirar el teamplay. Todo el mundo puede llevar un 7 frags y uno 20, pero el que lleva 20, pues, jugando a su bola, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Que pasa de todo y sí que hay. Bueno, de todas formas. Okay. Dime, vaquero, dime. Lo que ha hecho ya que tiene muchísima razón, ¿no? Porque uno puede dar 20 muertes. Pero a la hora de la verdad, si el equipo gana, gana el equipo, digamos, no gana solamente un jugador, ¿no? Sí, pero bueno, yo no me refiero a los... Pero yo no me refiero a los frags, es decir, yo he visto la war, he visto muchas cámaras, pero a la hora de estar centrado, a la hora de responder en los momentos cumbre, para mí, la única persona que estuvo a la altura de esa war, no digamos que jugó una pedazo de war, no, que estuvo a la altura de los TKC, para mí, el único case. No digo que haya sumado 25, 30 o 50 frags, yo no hablo de eso. Hablo de estar a la altura, es decir, de rendir, de aguantar la posición, de aguantar... Hablo de eso. Tú ya que lo viste y lo hablamos en la retransmisión. La única persona que estaba a la altura, no que jugara bien como jugó Defcon, no, que estuviera a la altura, que se mantuviera, que aguantara con el equipo. Para mí la única persona que estuvo a la altura en esa war fue Ekei. Es más, yo creo que... Si los Red Files hubieran estado dos o tres a la altura, TKC no hubiera ganado de la forma aplastante que ganó el mapa de Burgundy. Ese es mi punto de vista. O sea, creo que es tan respetable como el punto de vista que tendría todo el mundo. Pero para mí, en cambio en TKC, si fijabas, mirabas la screen y mirabas el juego, siempre, pues a lo mejor uno moría. El otro moría después, pero es que tú veías Red Files y el último siempre era Ekei's, siempre. O sea, y no porque sea el sniper, porque había un montón de veces que era primero en morir, es que eso es a lo que me refiero. Mucho mejor team play, pero muchísimo con diferencia. Vaquero, ¿tú crees que te hace una próxima war contra Red Files lo tendrá así de fácil? Nunca se puede saber, ¿no? Aunque llevemos dos war jugado contra los Red Fives y las dos ganadas, nunca se puede saber la tercera, ni contra los Red Fives, ni contra los DE, ni Reloj, nunca se puede saber. Lo que sí que podemos saber es que sí que tenemos grandes posibilidades, ¿no? De ganar la war, ¿no? Si nos retan. El otro día comentaba, yo aquí, no miento, lo comentaba en la retransmisión, que en TKC, yo, bueno, no sé si me equivoqué o no, hubo movimientos de entradas y salidas de un mismo jugador y tal, y luego, no me acuerdo quién fue, compañero tuyo, que me lo comentó, quién fue, ¿Calvi puede ser? Sí, señor, no, Calvi. Sí, Calvi me había dicho, claro, porque no puedes tratar este tema, tal, cual, y yo, claro, yo le comentaba, hombre, yo miré vuestro log y, bueno, veía entradas y salidas, y yo preguntaba, oye, ¿por qué TKC de estar en el puesto 36 a ser top 1 de España? ¿Cuál es el secreto? Todo eso es esfuerzo, ¿no? También cuando los TKC fue Bolendrin, ¿no? Como todos sabéis, se fue a Evasión, pues pegó un bajón, la verdad, pegó muchísimo bajón, ¿no? Pero a la hora de la vuelta de Bolendrin, ya el clan se formalizó y la verdad que con un poco de esfuerzo, un poco de echar para adelante, ganas y todo se puede, como podéis observar. No, la verdad es que, bueno, obviamente, además de vuestro nivel individual, que eso ya es otra historia, el team play vuestro es increíble, ¿no? O sea, estáis muy muy bien coordinados entre vosotros. Sí, la verdad es que somos un equipo bastante majo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, lo que debe hacer y por dónde debe ir, organización, y aquí si gana, no gana uno, ganamos todos. Vale, y otra pregunta, que es curiosa, el otro día lo comentaba en la Guard. ¿Por qué TKC, independientemente de que Codex sea el PETA, no tiene un PETA oficial? Porque TKC no tiene un PETA oficial. Así es, esa es una muy buena pregunta. Últimamente ahora, Ryoga está muy interesado en entrar en el clan TKC, ¿no? Y la apuesta en el ¿Quién? Foro. ¿Quién? ¿Perdona? Ryoga. Ajá, vale. Y bueno, un PETA que viene solamente, únicamente juega con la escopeta, y estamos debatiendo si no vendría bien el fichaje, así también a Code le damos más libertad a la hora de elegir arma, ¿no? Y posición. Pero vamos, como puedes observar, si no tenemos PETA, pues alguno de los cinco que jugamos, ¿no? Y los componentes, el componente del clan, pues podemos utilizarlo, bueno, no tendríamos ningún problema. Estáis debatiendo el fichaje de este PETA porque yo he rechazado vuestra oferta. Hombre, esto es como, ¿no? Ha sido hacer como el caso Figo, ¿no? Del Barça al Madrid, pero vamos. No, era una broma. Bueno, pues la verdad que es un placer, ante todo, tenerte por cómo eres como persona, porque además dominas el tema de la radio, ya no eres un novato en esto, y porque además dominas el tema del COD. Entonces, para mí es un placer que estés aquí. Bienvenido. En nombre de... Un abrazo, Mario, compañero. Vamos a seguir con el tema de la liga. En este caso, la liga... Perdón, que he movido mal. Aquí estamos. En el caso de la liga LNR. Bienvenido, Neoke. Bueno, buenos. Neoke, te presento a Vaquero. Vaquero Neoke, no sé si os conocéis ya. Nos conocemos en persona. Hemos compartido hasta la misma tienda de campaña, el Neo que yo. Hay más gente, como si sabéis la historia, yo por ejemplo era de los LNR. Y un día pues hicimos una quedada todo el mundo en Barcelona, ¿no? Y tanto Neo que como Metos, como Sodic, nos conocemos todos en persona. De hecho, un abrazo, ¿no? Para ellos, que son gente que ole. Pero a ver, Vaquero, has empezado comentando de que os conocéis en persona, que habéis compartido tienda de campaña. Pero que sí, pero, o sea, no, pero yo daba, él recibía. ¿Cómo suena eso? A ver si lo va a estar escuchando mi novia y ya la ha liado, me ha visto el divorcio. La mía, como Dios la mío. Tengo en el comedor. O sea, ya os conocíais, es decir, yo no sabía que Vaquero había pertenecido al clan del NR. Sí, estuve... ¿Cuánto estuve, Neo? Que un año y medio, ¿no? En los NR. Que llegamos a ser cuarto de clan base, ¿no? Si no me confundo. Quintos de CD. Cacho tiempo. Sí. Ahora en Navidades, fue cuando pegamos el bajón. Yo no sabía. Es que, Vaquero, Vaquero, cuando Neo que te escuchó, no sabía que estabas aquí, me hizo un privado, me la acabas de ahora, y me decía, cabrón, yo si está Vaquero no entro, si está Vaquero yo no entro a la radio. ¿Miento o no miento? No miento. Bueno, después de esta presentación, Neo que, ¿qué tal la Liga LNR? Cuéntame. Pues bien, empezó el lunes. Ya han quedado 20 wars, más o menos, ya han quedado en el foro, es decir, que me consta. Y esta noche, si no me equivoco, juegan un par, ahora te lo digo. Hoy martes están previstas 3 wars. La primera, los FF versus los Logic, del grupo cuarto. Wizards versus Olvida, del grupo 6. Y TKC versus SR, el grupo 7. Bueno, yo desde aquí mando mi saludo a los Mystic, entre ellos, no me acuerdo con quién hablé, la verdad. Porque tenemos que jugar contra ellos y no soy capaz de ponerme de acuerdo con ellos. Es decir, he intentado desde el IRC hablar con ellos, ponerme de acuerdo para jugar a la War, pero es que no soy capaz. Neo, que me parece que te has olvidado una guardia esta noche, que Rafael es contra el Gran Cataluña. al 10. ¿Al 2? Sí. No, porque me repasé ayer el foro, hoy no me lo he repasado de Wars, he estado ojeando y tal, pero no me he actualizado la lista. No, lo digo para que te acuerdes, que luego no te quedes ahí. No, tranquilo. Sin saber cosas. Sí, aparece aquí, aparece War, CAD contra Red Files, día 14, no, se ha cambiado. No, que pasa, vale. Que como... Martes a las 10. Como el que me... Martes a las 10. Como el que me está ayudando más en la liga, que es Metos, bueno, básicamente la estamos llevando Metos y yo. Estos días está un poco liado entre el curro y la parienta y todo. Sí, bueno. Lo malo del curro es eso, se ha cambiado, para la gente que no lo sabe, se ha cambiado la... pues porque yo salgo de trabajar a las 8. Entonces no podía empezar el programa a las 8, por eso se ha avanzado una hora más. Entonces, por eso. ¿Hay muchas wars que faltan por concretar? En principio, la primera semana, a dos wars, cada clan, si son 40 clanes, se tendrían que jugar, pues 40, hay, sí, 40 wars. Y más o menos, como te he dicho, veo unas 20. Unas 20 que confirmadas en el foro. Sí, mucha gente me ha dicho, no, nosotros quedamos con el clan y luego ya a la hora de postear el resultado ya lo pondremos, ¿no? Pero más que nada pedir a los clanes, por favor, que posteen las cosas en el foro, así a mí y a Metos nos queda más constancia de quién ha quedado. Llevar un poco de control, pues si no se nos hace muy difícil, tenemos que estar todo ya encima de la gente, oye, ¿habéis quedado? ¿No habéis quedado? Recordar a la gente que quede, etcétera. Neo, que ¿cuántos clanes hay inscritos en la liga? 40, si no me equivoco, ¿no? Sí, 40. Sí. ¿Eso no es una locura? Sí, es una locura, es un poco locura. Pero bueno, como en nada, en 24 horas, casi teníamos todas las vacantes completas, pues nos tiramos a la piscina y ampliamos un grupo más. Bueno, dos grupos creo que ampliamos más y así la gente, bueno, no se queja y para jugar, ¿no? Que eso de lo que se trata, importante. De que juegue la gente. Sí. Yo te hago una pregunta como organizador de una liga. ¿Por qué la mayoría de las ligas nunca se terminan? ¿Por qué? Yo creo que básicamente el problema está en los mismos organizadores, ¿no? Porque si tú te empeñas en tu liga que se acabe y que vaya bien, si tú estás encima de la gente, lo que no puedes pretender es jugar una liga y que vaya rodada, ¿sabes? Que la gente quede y que sí que lo hacen, ¿no? Pero hay muchos clanes que si no se lo recuerdas o porque tienen otras competiciones, etcétera, pues si no se le estás encima, pues no están al caso. Yo creo que, bueno, que es eso. Damos un saludo desde aquí a tu patrocinador, que es ForFrax, ¿no? Gracias a él, pues, se puede llevar a cabo esta liga. Probablemente, voy a dar la noticia desde aquí, también sea uno de los patrocinadores de la liga RNC. Tú creo que esto no lo sabías, bueno, ¿no? ¿O qué? No, sabía que habías mantenido contacto con ellos. Exactamente. Pero no sabía que... Sí. Así es. Yo... intenté pegar contacto gracias a Neoke, le pregunté pues cómo podía llegar en contacto con ellos. La Liga NC, como ya sabéis y como tanta gente me pregunta, solo se puede entrar por invitación, no puede haber inscripciones, más que nada para evitar uno de los problemas de las ligas, que en esto creo que ya tú y yo ya lo hemos hablado, que es que no se inscriban clanes inestables, o clanes pues que llevan poco tiempo pero que a la vez tienen fama de gente inestable. Exacto, sí. No, lo que pasa es que en nuestra liga, bueno, al principio dijimos que si algún clan fallaba, pues entraba uno de reserva, ¿no? Teníamos 4 o 5 clanes de reserva. Esto lo hemos hecho hasta que ha empezado la liga, porque si ahora que ha empezado la liga nos liamos a cambios de clanes, sería un marrón. Es decir, si a partir de ahora falla algún clan o se disuelve cualquier cosa, pues va a eliminar el equipo de la previa, bueno, del equipo que esté, y pasarán los dos igual, pero se jugarán un partido menos cada uno. Claro, eso de todas maneras es un problema, porque imagínate que se te van 2 de ese grupo, o 3, y ya te corta el tema. Ya, este yo también lo pensaba, pero no creo que nos hagan esa guarrada. No, no, oye, toquemos madera que no. Toquemos madera, porque si todo va bien, bueno, hay algunas guas que ya se han quedado de la primera jornada rozando el principio de la... Bueno, rozando, estando en el principio de la segunda jornada, ¿no? Pero si yo cuento que si contamos que la previa se juega en 2 semanas, se jugara en 3, yo quedaría contento. Y luego supongo que la gente que pase la previa ya no... Creo yo que no abandonará el torneo. Bueno, ojalá que no, y toquemos madera que no. Que la semana que viene la semana que viene tendremos muchas novedades, muchos resultados, ¿no? Sí, espero postear, bueno, esta noche espero que ya... Mira, ya veo un resultado de una UAR. No, exacto, no. Pues espero que esta noche ya me empiecen a postear resultados. Yo ya me pondré la tabla y tal, empezaré a contar puntos y demás. Y cuando vea que como mínimo clan de cada grupo, bueno, todos los clanes de un grupo, perdón, hayan jugado una war, pues ya postearé las respectivas war, ¿no? Esperadme como estoy yo. Vaquero, ¿estás un poco al tanto de esta liga? ¿Estás un poco pendiente de los clanes que están inscritos o estás un poquito desconectado? Sí, sí, la verdad es que la estoy siguiendo bastante cerca, porque la verdad los que hace no estamos inscritos en ese clan y o en ese clan, en ese torneo, y la verdad es que entre la SL y Clan Base pues no pudimos jugar el torneo, pero sí que nos hubiese gustado haberlo jugado, sí. Bueno, pues gracias. Creo que la semana que viene tendremos muchísimos más resultados, si no me equivoco. Gracias a vosotros. Y hablamos la semana que viene. Vamos a seguir con la Liga Bigson, que al parecer ha tenido, creo que, algunos movimientos. Neylet, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Me alegro hablar contigo, porque la verdad hablar contigo por la semana es complicado. Neylet, te presento a Vaquero, Vaquero te presenta a Neylet. Vaquero es nuevo colaborador de Rugby Behind y es miembro de TKC. No sé si... Bueno, Encantado. Ellos no están en la Liga Bigson, pero de todas maneras, pues... Cuéntame, Neylet, ¿qué tal? La próxima edición os espero, ¿eh? Vaquero, que si no me salgo. Ahí no verás, ahí dando el callo no verás. Eso es, que además ya será una liga ya más nuestra, no cogida como esta, y la haremos más seria y más formal y todas esas cositas, a ver qué tal sale. Perfecto. Bueno, sí, pues empieza a contar. Cuéntame. Principalmente, pues ya que tenemos este soporte de radio y a lo gracias a vosotros, pues dar que hemos modificado una norma para que lo sepan todos los clanes. Como sabéis, teníamos árbitro, como así la mayoría de las ligas y todo eso, pero bueno, hemos decidido suprimirlo en función para ayudar a los clanes. Debido a que si tenemos árbitros, pues claro, hay que fijar horarios entre los clanes y el árbitro, y eso supone, pues, a ver, más censura de horario, más difícil quedar. Entonces, pues, para liberar a los clanes, que tengan mayor jugabilidad, agilizar la liga, pues hemos decidido que no haya árbitros, y en cambio ellos nos manden cada uno una screen del resultado y una demo, para ver que las normas siguen cumpliendo y todo eso, que lo jueguen en sus servidores con el PAN 204, tal y tal como dicen las normas, todo igual que las normas. Si alguna duda que tienen, ellos mandan demo y nosotros ya vemos y organizamos y eso, pero en sus servidores y eso. En caso no tener servidor, nosotros le aportamos el nuestro, y bueno, y así pues liberamos un poco más lo que viene siendo la liga y los horarios. Perdona que te corte, uno de vuestros problemas era que había días que solo se podía jugar a las 11 de la noche, si no me equivoco, ¿no? Más o menos, era, yo que sé, porque por ejemplo nosotros, a ver, pues que si uno trabaja, otro que estudia en serio, pues no podíamos llegar a otra hora. A lo mejor a un clan le venía bien, o sea, nosotros, por ejemplo, nuestro horario era de 4 a 5, entre 4 y 5, 10 y 11 a la noche era nuestro mejor horario. Entonces, por ejemplo, si un clan quería jugar a las 7, pues la verdad es que poco de nosotros había que podía arbitrarla, por no decir ninguno, quizás. ¿Hubo muchos resultados esta semana importantes? ¿Hubo movimientos? Pues ha habido pocos. Primeramente, pues STD abandona la liga. De aquí, porque tiene más prioridades, aquí mandarle recuerdos, que yo los conozco personalmente, es un clan que tengo muchas historias con ellos, pues me cae muy bien, y bueno, mandar recuerdos, suerte en sus nuevos proyectos, abandona la liga. Entonces, como ha dicho Neo, que para no complicarnos la vida, porque ya es mucho lío, pues nosotros no incluimos más equipos, lo dejamos tal y como está, un equipo se queda con tres, un grupo, y pasarán dos igualmente. En la primera ronda abandonó Nice to Kill You y si incluimos al equipo, pero porque bueno, era una ronda y bueno, era factible. Ahora ya con la segunda ronda ya preferimos dejarlo así y que siga la liga para adelante. Después, pues sobre resultados, algún aviso. Estamos ya empezada la segunda jornada. Nosotros jugamos esta noche a las 10:30. Exactamente. Pues a ver qué tal sale. Sí, la verdad que no. Jugamos contra el clan Despi, la verdad que no. Despi creo que se llama, ¿no? Sí, es un clan nuevo que ha nacido. Hace poco se escribieron al este porque teníamos contacto. Conocíamos a uno porque venían de otros clanes. Entonces, bueno, los invitamos y eso, y dijeron que sí. Es un clan, pues que a ver, que todavía están iniciándose y bueno, les falta un poquito de team play y eso, pero juegan realismo y la verdad que yo por de aquí felicitarles que jugamos contra nosotros primero de la primera jornada. Y para ser de realismo, un clan recién hecho, se defendieron bastante bien. Igual que en los EHK, que jugaron otros contra ellos esta semana, un resultado 31-9 a nuestro favor. Pues para jugar de realismo, los muchachos se defienden bien. O sea que este grupo estará entre... Depende del resultado esta noche. Si ganamos nosotros, entre nosotros y vosotros. Y si ganan ellos, entre ellos y sí, vosotros, ¿no? Sí, pasa los dos primeros. Así que si bien ganáis vosotros, pues en teoría pasaríamos Bigson y LNC. Si os ganan Despi, pues ya estaría ahí la cosa más igualada. Habría que ver el tercer entre partido ellos, a ver quién pasa. Entre sí. Ellos y nosotros. Nosotros en teoría, al haber ganado los dos partidos, pues ya tenemos la clasificación asegurada. ¿Y la gente qué tal? ¿Está animándose a jugar? ¿La gente está un poco dejada? Pues hay medio, siempre de todo, ¿sabes? Hay gente muy interesada y gente que no. Normalmente, pues claro, nosotros nos preocupamos esta liga, comentando que antes has dicho que no sé, hay muchas ligas que no se terminan, es cierto, ¿eh? Yo organizé una que no se pudo terminar por falta de la gente de interés y de, a ver, que se apuntan y luego ni se acuerda qué tiempo al tiempo, entonces te quedas un poco chafado. Esta liga yo prometo que va a terminarse. Y bueno, pues sí, por ejemplo, clanes, pues WK, vosotros, sí, muy bien. Y todo eso, por ejemplo, clan como el Sex, que han tenido unos problemas, vamos a andar un poco detrás, porque claro, son solamente 5 miembros. Entonces, bueno, pues hay problemillas, que uno se acordará, no sé qué, hemos tenido que ir detrás, pero bueno, estamos yendo detrás de los clanes en caso de que no puedan o no tengan información bien y lo vamos buscando, y de momento todos los partidos bien, en fecha y eso, y bien de momento. Se han disputado, creo yo, con 3 encuentros en la segunda jornada de momento. ¿Hubo muchos más resultados o...? Pues los Excesis, que son esa clan todos, jugaron contra los Basis Cantera y bueno, pues los Excesis, a ver, al ser esa clan no juegan mal y se impusieron con bastante altura. Los Basis, pues como son Cantera, como he dicho, y bueno, aún les falta un poquillo y todo eso, y bueno, se impusieron bien, claramente un 30-10, así que los Excesis, si todo sale bien, pues ya están clasificados para la fase final, aunque bueno, les falta un partido, pero ya están clasificados, ahora le van a los dos. Luego los Excesis contra la Listing, que recuerdo que fue que entraron en lugar de Nice to Kill You, pues muy bien, han entrado ahí con ganas y eso, y los Excesis, pues ya digo, son un clan de 5 miembros, tuvieron problemillas con cuando entraba, jugaron los otros, aceptaron los otros jugar con 4, jugaron con uno menos, y bueno, la verdad salieron un poquillo escaldados de la UAR. Hicieron lo que pudieron porque ahora jugaron con uno menos y eso, y se pusieron claramente a la Distin 35-35, que parece ser que es un clan fuerte en esta liga. Y luego el EHK versus Bigson, que ganamos nosotros por un 31-9, y hasta también jugaron un mapa ellos con uno menos, por falta que no tuvieron, pero bueno, de aquí he hablado con ellos. Para ser de realismo, les felicito por el nivel empleado. Y la verdad bueno, que... faltan... Dime. Sois un clan que no conocía, no tenía el placer de conocer, y yo tengo dudas de cómo será la War Bigson versus RNC. ¿Tú qué opinas? Yo, que va a ser muy dura para nuestra parte. Si quieres, pero, te comento un poco la historia. No puedes opinar eso porque nunca nos viste jugar. No os he visto, pero tengo referencia a resultados. Y algo os he visto jugar en el mapa de lo que jugaste contra EHK. Yo no lo arbitré ese caso, pero bueno, ya me han contado algo. Y bueno, viendo, a ver, yo qué sé, por ejemplo, he visto jugar bastante el NC también. Y no sé, viendo vuestro resultado, por ejemplo, yo fui miembro un tiempo de STD, que yo entonces no estaba y vi que era un clan bueno cuando yo entré y todo eso. Y vi que le ganasteis en CB, pues eso ya a mí ya me echa para atrás, ¿sabes lo que quiero decir? Eso me supone que tenéis un nivel superior, por ejemplo. Bueno, la verdad que la war contra STD fue una de nuestras primeras wars en CB, si no me equivoco, la primera o la segunda. y nos cuadró un mapa, el mapa este, el grande Breakout, si no me equivoco. Breakout, sí. Exacto. Sí. Breakout. Y la verdad que nos costó, ¿eh? Estuvimos 2 días preparando ese mapa, porque, joder, con el mapa. Luego Vaquero, habláis del nuestro. Claro, el nuestro es de Koi. Luego hablan del nuestro. Y si el nuestro no. Tío, sí, es que bueno, claro. Pues Breakout. Vuestro sudor os habrá costado, ¿no? Haber entrenado a la main, y la verdad es que no falléis ni una en ese mapa. Sois bastante buenos y tenéis una táctica bastante avanzada, ¿no? Tal como como atacando, como defendiendo, ¿no? Pero bueno, vaya mapa elegís. Hemos jugado una war contra TKC, ¿no? Una war amistosa, pero en esa war amistosa estabais 4, si no me equivoco, o sea, del equipo principal, ¿no? Sí, que no, éramos 3 del equipo principal, pero en ese mapa quedamos creo que 10-10, ¿no? Como nosotros por Bundy. No, quedamos 11-9 y 11-9, en los dos a favor vuestra, 11-9 y 11-9, en los dos a favor vuestra. Pero la verdad es que nos hicisteis sudar tinta, sí. Sí, estuvo la cosa reñida, sí. Alguno ya me comentó que, es que, no, yo creo que estabais 4 del equipo principal. Porque estaba Bolen, estaba Codex, estabas tú y estaba Gaia, si no me equivoco también. Ahora mismo no sé decirte al 100%, pero vamos, que... No, fue una war. Sí, nos costó, sí. Pero piensa que nosotros a lo mejor, la war que jugamos así amistosas y tal, no nos ponemos al 100%. Eso ya no vamos a debatirlo, porque yo os he visto jugar en una war... oficial, y os he visto jugar en bastantes guardas amistosas, pues porque tengo el placer de que a veces juego con vosotros en de infield, y no hacéis nada de war, no hacéis cosas que no tienen nada que ver, o sea, sois totalmente otro equipo, en eso doy fe. la verdad que sí. Neylet, ¿algo más de la Liga Vixen? ¿Algo más importante? ¿Algo que destacar? Nada, que puesto que vuestro mapa es de Koi, y a mí me gusta mucho, que ahí siempre enseño los 4 truquillos, ¿eh? Que algo bueno, no tenemos preparado nosotros, pero está un poco verdad. Yo te paso la demo de esta noche, si no me la piden o algo. Así que... Bueno, pues nada, un placer. Nada. Ponemos algo de música. Dime, cuéntame. Nada, el placer de estar por aquí, ya os traeré más información cuando se termine la segunda jornada, que ya prácticamente tenemos los equipos clasificados casi, y la fase final viene pronto ya. Venga, pues perfecto. Nos vemos la semana que viene. Ponemos un poquito de música, nada, 2-3 minutos, y empezamos con la entrevista hoy a un TKC. Y probablemente de las personas más adultas con más edad que estén jugando hoy por hoy al COD y han por encima en el top 1. Volvemos en nada, 2 minutitos. Pues ya estamos de vuelta en la llamada del deber, son las 9 menos 20, las 8 menos 20 de la comunidad canaria, y inauguramos sección. No va a ser una sección fija, pues porque esta persona que nos acompaña no pueda estar todos los martes, pero sí la mayoría. Mucha gente habla con él, mucha gente lo conoce, a mucha gente le hace favores, porque la verdad que gracias a él se resuelven muchas dudas, entre ellas, yo tenía un problema, y él me ayudó a resolverlo. Y lo que os decía, mucha gente lo conoce de la página web Gamers Mafia. Gracias a Gamers Mafia, nuestro programa crece. Y, cómo no, Casti, te hice una entrevista, creo que la semana pasada o hace 2, y ya hoy por hoy eres miembro colaborador de la llamada del deber. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, y gracias por los halagos, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí luchando con el día a día en la web, informándonos de las modificaciones del Boom Booster y moviéndonos un poco también, a ver si organizamos una... Bueno, para la gente que no lo conozca, y te escucho un poco mal, Casti, te escucho como a trozos. Ahora, debería estar un poquito lejos. Ahora. Para la gente que no lo conozca, Casti es uno de los admin de Gamers Mafia. Él es el que lleva el tema del Pum Booster y el tema de las actualizaciones, si no me equivoco, ¿no? Sí, básicamente los temas del Pum Booster y algún que otro tema técnico del que más por conocimiento general, pero bueno, siempre si hay que echar una mano se echa también. Bueno, hoy vamos a tratar tres temas, si no me equivoco. Trataremos el tema del streaming, que mucha gente tiene dudas de cómo instalar el streaming. Hablaremos de lo que es el streaming, para la gente que no lo sepa. Hablaremos de uno de los posts que hubo esta semana pasada, cuando se acusa, o ya no se acusa, sino que casi bájate un poquito los altavoces que me escucho repetido ahora, cuando se acusa, o sino que se pone post de que si este es otro cheto, no es un cheto. Y algo también hablaremos de la nueva Liga SL, en la cual Jacket, creo que si no me equivoco, también tiene información. Empezamos por el tema del streaming. Casti, fácil y sencillo, ¿qué es el streaming? Pues el streaming es una información periódica que cada servidor debería, yo pienso que cada deberían hacerlo todos, pero bueno, se puede programar y se puede hacer que no. Que los servidores hacen hacia un servidor para notificar si ha habido modificaciones en su lista de chetos. ¿Por qué cuando descargas los archivos del GV hay tres carpetas para instalar? Hay tres carpetas porque cada una de ellas lleva una serie de archivos. Una es para los servidores que no tienen FTP, que esa la verdad nunca la he tocado. Y después los servidores pueden tener el FTP en activo o en pasivo. La mayoría de los que hay en España, o al menos los que yo conozco y he trabajado con varias empresas en España, todos son pasivos. Por lo tanto, es la carpeta que más se usa, que es el tipo que vamos subiendo los archivos y cuando hemos terminado pues reseteamos el servidor, reseteamos el Pum Booster y lo ponemos a funcionar. Tengo varias dudas. ¿Es obligatorio usar el streaming en Wars de Clan Base? Sí, el streaming, hay varios tipos de streaming. Básicamente son dos, uno es el que, porque son dos comunidades distintas, una es AutoMBL y otra es Game Violations. Para jugar Guard de Clan Base hace falta tener el streaming de Game Violations. Es decir, tú instalas el streaming, metes los archivos donde los tengas que meter, si no me equivoco, en la carpeta de Pum Booster. Luego usas unos comandos dentro de la consola después de haberte reconocido como... bueno, con la Recon, y después sí. Te vas a la web www.game/violations.com, pones sí. IP y tu puerto, y automáticamente te dice si el server está streaming o si no está streaming. ¿Me equivoco en algo? Guard de clan base con él, y si no está streaming, es que si juegas una guard de clan base con él, pues puedes perder la guard. Bueno, para toda la gente que no, que lo sepa o que no lo sepa, si el otro clan lo reclama, sí, si no, no, lógicamente. No, pero bueno, o sea, tú te pueden meter un pequeño puro por no tener el stream puesto, ¿no? O sea, es obligatorio. Sí, sé que hay penalización. Lo que pasa es que no sé muy bien qué tipo de penalización es la que está aplicando Clan Base, pero sé que alguna, y la última información que tenía era que estaban dando la guard por perdida. No sé cómo estará ahora, si lo habrán suavizado o no, pero esa era mi última información. Y hace tiempo, por lo tanto puede haber cambiado. Pues ojito, porque yo he jugado Wars en mi servidor y el streaming, o sea que el que aceptó el resultado, que se olvide. Ahora, gracias a Dios, y ante todo, gracias a Casti, ya tengo el servidor con el streaming. Toda la gente que tenga dudas, www.gamersmafia.com. Dudas sobre, pues eso, Pum Booster, actualizaciones, cosas así, pues eso, hace un post y dice, Casti, tengo este problema. Pues él automáticamente es bastante rápido y bastante hábil, te contestará y te ayudará, porque doy fe de ello. Ya que estamos con esto, Casti, con el tema de actualizaciones y Pum Booster, yo te cuento lo que ha pasado, aunque tú ya lo sabes y los oyentes no lo saben. Tengo un compañero de clan que... lo echó pues el Pum Booster en un servidor público. La screen decía NNC Kazama se ha desconectado y el NNC Kazama has been kicked by Pum Booster for 2 minutes. Y decía, el error está en el archivo ejecutable COD multiplayer y entre paréntesis pone LEN igual 2048. A mí me dijeron que este código era el mismo que usaba el Wallhack, es decir, el Cheto Wallhack. ¿Me equivoco? Es un código que se utiliza para casi todos los chetos. Si no recuerdo mal, coincide con tamaño en inglés. Y yo creo que eso tiene que ver algo con las modificaciones del M5. Eso sería un poco complicado de explicar. Pero lo que sí es que cuando es el archivo el ejecutable del propio juego, no tiene por qué ser un cheto en sí. Puede ser que sí. Primero, pero en el caso del miembro de tu clan, es decir, que primero estaba en un servidor cracker, por lo tanto no hay prueba ninguna. Y segundo, lo más importante, ese archivo puede fallar porque desde que se le quede el PC bloqueado y tenga que resetear, se quede pillado en el servidor, que sabemos que muchas veces se queda con menos uno, puede terminar dando ese error. Hasta, por ejemplo, uno que le dio también, un error que le dio a un compañero mío de clan, y era por culpa del X-File. El X-File se bloqueaba y hacía que se bloqueara esa aplicación, porque el X-File es el que puede arrancar esa aplicación. Entonces, en este caso, en un 95, incluso un 99%, no hay nadie. Así, además, lo dije en su día en Gamers Mafia. Bueno, ya que estamos tratando este tema, en Gamers Mafia, pues un chico abrió un post, puso una foto, y su título, si no me equivoco, era otro cheto más, o hemos pillado a otro, o una cosa así. Entonces, bueno, desde aquí, no entiendo este tipo de post, pues ya que, bueno, pues hoy pues puedes poner esto. Pero yo creo que ante todo, cuando tengas esto, y sea en un server cracked, hay que tener mucho ojo. Ante todo, porque puedes hacerle daño a esa persona, es decir, la persona tiene un problema. Ya no digo que sea el NC o deje de ser el NC, sino pues porque esta persona tiene un problema. Joder, sean por encima de que tiene un problema, le acusan de cheto y yo que sinceramente domino el tema y dicen, bueno, pues este es un cheto, pues si dicen que este es un cheto y está en un foro, pues yo me lo voy a creer. Si no hay nadie que diga, oye, esto no es así, y una persona que domine, yo me voy a creer que esa persona es un cheto. Es más, yo como admin del NC tuve que hablar contigo, porque yo automáticamente lo iba a expulsar del clan. O sea, yo fui a junto tuyo y te dije, Casti, me pasa esto. Y te dije, tengo esta screen, ¿qué hago con esto? Recomiéndame, porque yo lo tenía en el TS para hablar con él y para decirle, oye, ¿qué pasa aquí? Explícamelo tú antes de nada, pero si a mí Casti me dice, este tío es un cheto, automáticamente se va fuera del clan. Entonces, yo creo que a la hora de abrir post, pues deberíamos tener, pues quizá un poquito más de cuidado, ¿no? Ya, sí, efectivamente. Lo único que pasa es que en un... Antes de decirte que yo creo que hubieras hecho mal si hubieras tomado esa determinación. Y después decirte que en un clan público, o sea, perdón, un server público, o en un público, va a opinar todo el mundo, el que conoce, el que no conoce, el que quiere dar guerra, el que no quiere. Yo no sé si el creador del post tiene algo particularmente contra vuestro clan, que también en algún caso se ha dado. Hay mucho tipo de cuestiones que se pueden dar. Lo único que era castiga, se puede cerrar. Lo que no te interese, en un foro público es mucho más difícil cerrar algo. Y por último, vamos a tratar el tema de la nueva Liga SL. Jacket, si no me equivoco, tú tienes algo acerca de esto, ¿no? Sí, bueno, yo quería decir que se han abierto las inscripciones de la Spanish International Premier Series, donde van a participar 32 clanes. Bueno, los mejores de España serán seleccionados. Bueno, los dos que ganen, los dos primeros, pues tendrán un pase para la International Premiership Series. Juegan 32 equipos, se jugará con el PAM nuevo que ha sacado Clan Base, que es el PAM 2.04, versión 2, creo que, bueno, sería como una segunda versión. Y lo que tiene especial es que han quitado el humo, han quitado ya los segundos y todo eso. Es decir, que ahora ya estamos con el Cotuno sin humo y sin nada. Y bueno, entonces sea suerte a todos los clanes que participen, y bueno, a ver quién nos representa en esta liga. 32 clanes españoles que se pueden apuntar, ¿no? Sí, bueno, serán seleccionados entre los mejores rankeados de Call of Duty en España. Y bueno, el admin de esta liga es Daflow o Deal. Si tenéis alguna duda sobre la liga esta, pues le pedís a él y os lo explicará. Pues muy bien, ahí queda. Tenemos tenemos otra nueva. En el caso creo que no está cerrada. Han hecho en la página web de la Spanish League una petición para una nueva cap. En este caso es Capture Flag, capturar la bandera. Casti, si no me equivoco, tú llevas el tema este, ¿no? Sí, esa petición la he hecho yo. Porque hasta ahora yo creo que para ser la primera vez en España que se organice se lleva a cabo una ladder que no es de SD, que es de TV, o al menos a nivel de la ESL, no sé si habrá habido ahí alguna a un nivel más pequeño. Después del éxito de esa ladder, ya hemos jugado todo prácticamente con todos y ahora queríamos organizar una competición tipo copa, donde hubiese un ganador y donde hubiesen eliminatorias. Y hemos abierto un hilo en el foro de ESL para que todo el que esté interesado a priori, pues en cierto modo lo vote, ¿no? Que entre vote y diga que está interesado en participar. Ahí ya creo que la última información son 9 o 10 clanes y queríamos llegar a 16. Es una competición tipo copa y de capturar la bandera. Capturar la bandera, la verdad que es interesante, porque ¿hay muchos clanes en España que jueguen capturar la bandera? No, y me extraña muchísimo. En otros juegos, tipo Unreal, hay muchísimo lo que no se juega capturar la bandera, pero en el Call of Duty ya pasó en el 1 y está pasando igualmente en el 2, la gente se está inclinando por buscar y destruir. Yo pienso que hay que variar un poquito. Sí, tienes razón. Bueno, queda dicho. Casti, si no me equivoco, tú eres una persona con edad. ¿Te importaría decirme tu edad? 38. 38, casi. Casi llegas a la edad de la entrevista de hoy. Casi 39. Casi 39. Pues la entrevista de hoy, gracias Casti, nos vemos la semana que viene. Perdona que ya enlace directamente. Antes de enlazar, la gente que quiera o tenga dudas y le apetece de que hablemos en directo en el programa sobre su duda, pues puede ir a www.gamersmafia.com en la zona de foro, COD 2, actualizaciones y booster, abre un post y dice, Casti, tengo esta duda. Bueno, pues lo trataremos, si no me equivoco, y si puede ser, el martes de la semana que viene. Gracias, Casti. Sí, mira, gracias. Pues como decía Casti, que tiene 38, casi 39, saludamos a Astalos, que tiene 40 años y es miembro de TKC 1 en España. Buenas tardes, Astalos. Buenas tardes, Para la gente que no lo sepa, no eres Astalos, eres hasta los huevos, ¿no? Originalmente sí, hasta los huevos, pero por marketing del equipo se acortó el nombre. Sí, porque TKC 1 en España jugando hasta los huevos, la verdad que no queda muy bien, ¿no? Bueno, eso todo depende con qué ojos se mire. 40 años, jugando al Call of Duty. ¿Estás casado? Estaba. ¿Estabas casado? ¿Tienes algún crío, alguna cría? Tres hijos. ¿Tres hijos? ¿Juegan al Call of Duty? No les dejo. Hombre, encima. No les dejo porque me quitarían la máquina. Bien, entonces, por lo que me acabas de decir, en tu casa solo hay un ordenador, ¿no? No, hay cuatro. Hay cuatro, muy bien. ¿Y te parece lógico que tú, que seas el que eres un enfermo, porque tengo información de que eres un enfermo en Call of Duty, es decir, te pasas horas jugando a Call of Duty, no dejes jugar a tus críos a Call of Duty? O sea, ¿cómo se come eso? Hombre, es que pone menores de 15 años no pueden jugar. Joder, pues tío, a mí me gustaría que mi padre jugara a esto, tío. Mi padre lo máximo que jugaba a Arcano y los Marcianicos, Tetris, no pasa de eso. Pues, sí, hasta los huevos, para la gente que no lo conozca. ¿Qué opina tu familia? Porque es curioso, ¿no? Sí, es curioso. Está... Mi familia pasa de mí. Estoy aquí metido y paso de todo. Bueno, dices, mi familia pasa de mí, estoy aquí metido, yo paso de todo. Tu clan también pasa de ti, es decir, los TKC pasan como de ti. Pero muchísimo, pero de siempre. Vaquero, ¿qué resaltarías de Astalos? ¿Qué sería algo que dijeras? Pues este tío, como compañero, como miembro, ¿qué sería algo que destacarías de él? Yo de Astalos de los... le tengo un aprecio enorme, ¿no? Porque además de compañero es un buen amigo y muy buena persona, que es lo que se valora raramente, ¿no? A la hora de compartir batallas ahí jugando y tal, y la verdad muy bien. El vaquero se escojona. Digo, no, perdón. Hasta los escojona. Hasta los. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al Call of Duty? Empecé con el primero. Seguí con el 2 y sigo con el 2. ¿Planes en los que hayas estado? TKC. ¿En COP 1 también? O sea, ¿existía TKC en COP 1? Yo entré en el Lugo. Yo entré en el Lugo, pero creo que conocí ya con el COD 1, entonces ya creo que pasamos a la actualización. Es que yo para las fechas y memoria de esta es... Y yo entré en el Lugo, sí. Ya casi cambiando al COD 2. O sea que tienes una viciada al Call of Duty increíble, ¿no? Sí, señor. Ahí tengo otra pregunta. ¿Tú qué haces? ¿Tienes cuatro ordenadores en tu casa, no? ¿Qué? Tienes cuatro ordenadores en tu casa, has dicho, ¿no? Sí. Y que tienes ordenador en el baño y todo, ¿no? Hay un portal. No, cada... ¿Sabes lo que pasa? Que como esto es una gran viciada, voy actualizando los ordenadores. Y al final me sobran tantas piezas que los voy montando otra vez. Pones un portátil en el váter integrado, eso el baño ya te viciando, ¿no? Sí, pero sí venía en el diseño de la casa, ¿eh? Oye, y... ¿qué opina la gente sobre...? Porque bueno, esto lo comentarás con, pues oye, pues tus amigos, tu entorno. ¿Qué opina de...? Pues oye, pues tío, mi amigo tiene 40 tacos y es top 1 en España. O sea, es curioso, ¿no? No, top 1 es el equipo. Yo soy un simple miembro. ¿No? El top 1 es el equipo. Mis colegas, pues ¿qué quieres que digan? Pues no lo entienden. Ellos juegan a los Sims y a otras historias de esas y no les mola esto. No sé, es que... es un mundo aparte. Cuéntame a alguien. No, te voy a preguntar algo que a mí me resulta curioso. Bueno, no te lo voy a preguntar ahora, lo voy a preguntar después, porque esta pregunta es para todos los TKC. Que tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 TKCs en este canal. Buenas tardes a Berry, a Bolen, a Cadex, a Gaia. ¿Cómo estáis? Todos, ¿estáis bien? Buenas, bien. Molto bene. Los quiero tener aquí a todos porque me hace mucha ilusión que estén. Son una gente increíble. Hace poco que les conozco, pero a mí me tratan increíblemente bien. Y ante todo los quiero tener aquí, pues porque la entrevista es a Astalos. ¿A alguno de vosotros le gustaría preguntarle algo a Astalos? Negativo. ¿Nadie dice nada? Sí. Sí, yo creo que ya es hora de que... Hombre, sé que juega mucho y que por cierto ya está para decirlo, por hombre. ¿Y cuándo te vas a jubilar, tío? Deja de jugar a las nuevas generaciones, tío. Que jueguen los niños, por favor. Bueno, yo... Ahora, la pregunta que acaban de hacer la acaba de hacer Codes. Yo os quiero hacer una pregunta acerca de Codes. ¿Por qué cojones no le dices nada sobre el TS, tío? No lo entiendo, como sobre... nadie le dice nada. Todo el día. Vichy, Gaia, tienes a un Bean en el Call of Duty 2 contra Codes por lo de TS. Es increíble, para la gente que no lo sepa, estar en el TS es... No, es estar escuchando esto, atentos. Es un puto teclado, la base. Es Codes con el teclado, pero es que es todo el tiempo, y es jugar una war... Y a los dos minutos... Y el teclado de Codes, y decirle, Codes, por favor, ponte una tecla. Yo es que no sé jugar con tecla. Codes, por favor, bájate la sensibilidad. Yo no sé dónde se cambia eso. Pero vamos a ver, tío, por favor, ponte algo, porque... ¿En Wars oficiales también juegas así, Codes? Sí, de hecho, es que yo no me quejo, nadie se queja. O sea, eres tú que estás mandando contra mí, chicotoria. Realmente estás contento con mi ruido. En oficiales lo lleva mute todo el mundo. Todo va solo. De verdad, es insoportable, ¿eh? O sea, es que además yo no sé qué teclado tendrás, pero las teclas no son teclas o qué carayos eso, porque es que eso suena un montón. Son las uñas. Es que lo digo yo, que mientras la cosa funcione, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiarlo? No, es increíble. Bueno, la verdad que me ha agradado mucho que estuviera Astalos aquí, pero el debate de hoy y a partir de ahora será con clanes. Es decir, en vez de tener gente suelta, pues tendré clanes. Y qué mejor que empezar con el top 1 en España. ¿Qué opináis ahora mismo del nivel que hay en España? Que me responda quien quiera. Hombre, solo hay que ver con base. Está TKC arriba, pues hay un nivel altísimo. No, yo destacaría lo mejor de lo poco que conozco a los TKC, lo poco, pero los conozco un poco. Lo mejor es su sentido del humor. La gente que no los conozca son totalmente lo contrario. Es decir, yo estuve en algún TS con gente, bueno, pues gente seria, gente tal, gente muy centrada. Las guardas con esta gente son totalmente lo contrario. Yo no estuve en una guarda oficial, me imagino que habrá seriedad, pero son increíbles, la gente tan agradable, todos súper amables, te tratan como quieren, a disposición siempre, cosa que les pide siempre está. Yo eso es algo que destacaría de ellos. Más preguntas que tengo para vosotros, que se me ocurran y que tenga apuntadas. Próximas wars que tenéis en Clan Base. Si sois primeros no podéis retar, ¿no? No, pero estamos pendientes de arreglar un partidillo contra Wizards, que bueno, se lo debemos porque pillar el primer puesto de esa manera no creo que sea muy, no sé, un poco guardada pillar el puesto. Entonces, para la semana, es decir, supongo que para la gente que no lo sepa, TKC cogió el primer puesto porque Wizards pasó a hibernar, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, esa va a ser una pedazo de war. Bueno, pues esperemos que sí. Pero ahí se verá realmente si TKC está al nivel para estar donde está. Obviamente, matizo, antes hubo 14 wars, las cuales TKC ganó todas las consecutivas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es decir, tiene nivel perfectamente para estar en el top 5, pero para estar en el top 1 tendría que ganarle a Wizards, ¿no? Yo pienso que es algo, una opinión personal, el top 1 se vería bien cuando estuvieran todos verdaderamente grandes, buenos activos. Fiat, Winna, Destroys, Bill, no sé, Wizards, bueno, mucha gente que falta en esa liga. Y bueno, se centran otras, que lo veo muy bien y muy lógico. Pero bueno, pero ¿qué opináis del tema? ¿Qué opináis del tema de somos top 1 y no podemos retar? Porque eso es así. Nada, se devuelve, es lo que hay. De todos modos es una faena, ¿no? Porque a nosotros nos gusta jugar y tal, ¿no? Y no poder tampoco retar, porque nosotros jugamos por diversión, ¿no? Y por divertirnos, pasarnos lo bien, echarnos una risa. Oye, que quedamos los primeros, pues los primeros. Pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, tampoco se puede pedir más. Algo que destacaría sobre la humildad de TKC es su web. Es decir, a mí me resulta muy curioso porque tú visitas las webs de Next Level, webs de, por ejemplo, Red Tiles, ¿de qué ves que están? Pues eso, Mystic, Wizards, tal, y ves webs todas con sus ruedos en flash, aunque sean, bueno, pues webs prefabricadas, pero a lo mejor tienen sus ruedos en flash. Ves la web de TKC y es la web más simple que te pones a la cara. O sea, hasta es fea. Porque es fea. ¡Qué cabrón! No, a ver, no toca. Escucha, no, lo digo con todo el cariño. O sea, la web es pucha, tiene un color gris, un color muerto. Es curioso, o sea, destacáis vuestra humildad hasta en la web. No tenéis TKC, Electronic Sports, ni cosas así que suelen estos clanes, los clanes, digamos, pues eso, fuertes, suelen tener las típicas, bueno, pues el manager, el team manager. Vosotros no tenéis nada de eso, o sea, es lo que realmente me resulta curioso. Más mérito, ¿no? Más mérito tenemos entonces. Es que, una web, mientras que sea que de nuestro uso y tal, ¿para qué queremos más? No hace falta que sea muy bonita, ni muy extensa, ni... No, pero... A eso me refiero, o sea, es la... Me están preguntando cómo es vuestra web. Pura filosofía zen, minimalista, pues, y diseño. Tienen que visitar transkilleclan.com. TeamKillersClan.com, eso es, TeamKillersClan.com. Lo veréis con su relojito analógico, muy bonito, dando vueltas. La verdad es muy curioso de que, ¿por qué? Claro, vas a la web de Next Level, de Reload, y ves unas webs de puta madre, con sus colores, con su team manager, todo en inglés, tal. Vas a la café, un color gris, flojo, un reloj ahí casi en el medio, bueno, no sé. Me preguntaba 13500, que está a los mandos de la radio y no puede estar la Arcade, un saludito para él, si no había un jugador que se llamaba TKC. Me pregunta, ¿es verdad o lo he soñado? Yo no conozco a ninguno, por lo menos. No, no, no, que quien sea, pues, supongo que se refiere TKC al nombre, pero... TKC del... TKC del DOD, del DOD, que sí que me suena de ver un par de veces. Vale, pues Gaia lo está diciendo, del Day of Defeat. Exacto, vale, él me lo está diciendo, 13, que puede ser que sea del DOT, es verdad, me lo está diciendo él. Tenía otra pregunta para vosotros, lo que pasa es que tengo tantos privados que no entiendo por qué tengo tantos privados. Os voy a preguntar algo que no sabéis, porque no sabéis que os voy a preguntar, os voy a meter en un apuro, pero es algo de lo que yo quería hablar, y está muy de moda. ¿Qué opináis de la War Mystic contra Rewind? Eso que opine Codes, que tiene más argumentos. Codes. ¿Qué opine quién? Perdona, es que... Codes. Codes coincidió en persona en una LAN con Judo. Vale, vamos a centrarnos, como ya lo acaba de decir, vamos a centrarnos en el tema Judoka, porque es a donde quiero ir, y me gusta la chicha y me gusta el salseo. Codes, ¿tú has visto a Judoka en una LAN? O sea, lo has tenido delante. Yo he visto esa demo. Yo he visto esa demo, y como yo he hablado con Reyek y le he dicho, Reyek, estoy de acuerdo en muchas cosas contigo, pero no estoy de acuerdo en que tú has puesto 100% Wallhack. Y no es así, porque si fuera 100% Wallhack, obviamente el PB, aunque el PB no es 100% fiable, lo debía haber echado. Codex, ¿tú has visto a Judoka y rinde de esa manera como rindieron en esa war? No. Sinceramente... En la BKP, que es la LAN Party de Mallorca, fue el mejor de nuestro equipo. Y nosotros ganamos la LAN. Ojo, fue el mejor, ¿eh? Y realmente tiene calidad sobrada. ¿Qué pasa? Que en estas demos o este vídeo, pues yo vi. La demo me aburría, no la vi mucho, pero el vídeo lo vi. ¿Qué pasa? Que el vídeo va sin sonido. Puede ser que haya escuchado algo. Puede ser que le hayan pegado un chivotazo. Puede ser mil cosas. Realmente, Reyes, no sé qué. Yo creo que es una grieta de Reyes. Igual me equivoco, igual no. Pero yo creo que sí. Mira, bicho, ya es de mi opinión, tío. Yo no defiendo a Judoka, ni le acuso, ni defiendo a Mystic, ni les acuso, ni nada. No sé, por ejemplo, a través del humo, solo puede disparar la ronda 2 en Carentan, que hay un disparo a través del humo un poco extraño. ¡Ojo! No, espera un segundo. No, porque eso no te voy a permitir. Donde él dispara, que es la ronda 2, que es en la casa de la izquierda, delante de la MG, que en la entrada a casa medio del que defiende Alemán, siempre hay alguien en esas escaleras. Entonces, no es acusable que dispare en medio del humo, porque él se pone en el muro apuntando a la puerta y ahí dispara todo el mundo, tío. Todo, claro, el mundo, porque no, cuando yo, tú claro, cruzas a la yo, casa MG, de lo que iba a decir ahora, es lo que hay que cubrir. O sea, pues también lo que extraño un poco, es a veces apuntar a las paredes, pero, jolín, yo no sé. Yo aquí ya no digo nada, no sé qué pensar ni eso, pero yo me llevaba muy bien antes con él, ahora no tanto, pero bueno, no sé que fue a la BKP, se vio con mucha gente, Codes y, no sé, Jorro y esta gente, y dijeron que era un chaval muy normal y que jugaba muy bien. Sí, yo creo que además, la primera ronda, la segunda ronda, la que comenté esta del humo, la primera ronda, Reyek le disparó a través de la ventana, de la puerta. O sea, ya por eliminación, la segunda ronda, o un poco listo, o ya va ahí a saco. ¿Sabes qué decir? Es que con un poco esa puerta. Si han disparado esa ronda anterior en esa puerta, creo yo que, no sé, igual me equivoco, pero creo que es lo más obvio. Disparase. Yo de todas formas me bajé la demo, ¿no? Y hombre, Judoka muchísima calidad, ¿no? Y muchas se lo han acusado que se ha utilizado Chepo, que se ha utilizado Juanja o ha utilizado lo que sea. Para mí personalmente hace muchísimo el sonido, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo te hablo en mi caso, yo tengo unos cascos, ¿no? Que me costaron 150 euros y el sonido hace muchísimo, ¿no? Y personalmente yo digo que yo hasta que no tengo una prueba, lo que es prueba, no me mojo. Regálame uno, va. Bueno, lo que me comentan, me lo están comentando en el chat, lo está comentando Hole de NetSky, me está diciendo que yo también disparo a través del humo, es normal que se dispare donde él dispara, pero donde entra la ilógica es que él no dispara al descansillo, que es donde suele poner la gente, sino que dispara al suelo. Entonces ahí es donde entra la ilógica, es decir, tú cuando te pones ahí, miras para dentro de la puerta y apuntas al descansillo. Apuntas porque siempre suele poner a alguien pues en la primera escalera, segunda escalera. Yo es que tampoco conozco mucho ese punto porque no defiendo mucho ese punto. Pero lo raro es que él dispara al suelo. Es decir, él apunta a los pies. Entonces quiere decir que había alguien por... No sé, es raro. También hay otra imagen que es en el vídeo. Es que el vídeo no tiene sonido. El vídeo... Yo qué sé, puede encontrar las mejores imágenes. Hay una imagen de casa medio, él encima del armario... Y se ve como automáticamente cuando el tío asoma la cabeza por la puerta, él apunta al descansillo. Es sospechoso. Ojo, esto lo he hablado antes con Yudoka, Daniel no ha querido, le he dado la oportunidad también a Reyek de estar aquí, tampoco ha querido. Dicen que bueno, que no quieren perder el tiempo. Yo lo que no entiendo es cómo no queréis perder el tiempo cuando en Gamers Mafia no paráis de hablar. Pues joder, es fácil, os venís aquí, yo os pongo mute a cada uno os pone, pero bueno, ninguno de los dos la decía, entonces me imagino que los dos estarán escuchando ahora, les mando un saludo a los dos. Codex, tú has visto la imagen en ese vídeo, ¿no? Sí. ¿Esa imagen no te parece un pelín rara? Sí, es que realmente es raro, pero es que también puede ser casualidad, es que yo creo que puede ser casualidad. ¿Qué pasa? Que sí, que puede ser que estaba esto, pero también puede ser que no. Vale, siguiente imagen. Se asoma a la ventana. Hay alguien en MG. Automáticamente él se asoma apuntando al tío. ¿No te parece raro también? O sea, ahí no te he cogido. ¿Sí, dónde? Justo después de esa imagen que se ve cuando mata al tío que sube sí. A casa medio. Vale, yo he visto el vídeo varias veces. Sí, puede ser realmente que, hombre, que yo lo sé, que puede sacar bomba, que eso es ahí. Y puede ser que no, que realmente sea cheto. Es que realmente nadie está diciendo que no sea cheto, que sea cheto. Es que, no sé, es muy raro, pero también hay gente que hace cosas muy, muy, muy raras. Reyes, por ejemplo, no sé, en el video Flaque pega disparo en el humo. Y lo soltaba unas par de veces. Y le va en la cabeza. Oye, esto. Hombre, no, pero, no, joder. A ver, no es lo mismo unos frags de video frag que unos frags de demo, ¿sabes lo que te digo? No, los frags de la demo los haces, a ver, una vez en tu vida, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, es un award normal, yo no creo, bueno, es que yo sé que, no sé, pues no tiene nada. Es un tema curioso, un tema que trae mucho deseo, pero un tema con el que hay que tener mucho cuidado y no se puede acusar a nadie. Yo fue el único que le dije a Reyek. Reyek, yo no lo conocía, hablé con él directamente, le di la oportunidad, me dijo que no quería perder el tiempo en la radio. Entonces, después de un rato hablando, pues yo empezamos a hilar cosas y le dije, mira, yo te voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista es que no puedes acusar a alguien de cheto porque no sabes si es cheto. Entonces, él acusó 100% y tú no sabes si es 100%. Que sospeches, perfecto. Que tengas una pataleta, perfecto. Que te toque la polla perder, perfecto. Pero no acuses, tío. Porque volvemos a lo de antes. Volvemos a que el otro día, en un server, echaron a un tío, fueron a Gamers Mafia, pusieron un post con un ASCII... No puedes acusar de cheto 100% cuando no lo sabes. Entonces yo fue lo único que le reproché a Reyek desde mi punto de vista cuando ya llevaba un rato hablando con él y cuando ya habíamos debatido unas cuantas cosas. De todas maneras, es un tema muy delicado y, como bien me dijo Yudoka, que tengan una LAN y que me vean jugar. Por eso, yo le pregunté a Codes, que él lo había visto jugar en la LAN de Mallorca, si realmente rendía de esa manera que rindió en esa WARP. ¿Tú sinceramente lo has visto a ese ritmo, Codex? Sí, yo sinceramente, no es por ponerle a adularle, pero el mejor de la LAN, sinceramente. Poner el mejor de nuestro equipo. Y pues mira, por encima de para dice gente que... Pero en la LAN un jugador rinde menos, pienso. No se juega como uno en casa, mal nervio, tensión. Pero lo que quieras, pero las mañas se ven, y la manera de jugar se ve. Sí, sí, eso y es a lo que va, es a lo que vamos. Joder, porque hay cosas en esa demo, tío, que yo no entiendo. Es como también le decían a ¿quién era el peta? Este, que le pidieron la demo también. ¿Cómo se llama? Que no me sale. Rider. Rider. Tío, yo he visto la demo entera de Rider, me la he bajado y no le he visto nada, absolutamente nada, sino que el tío que maneja la peta increíblemente bien. He hecho un par, yo, y con dos cojones, es decir, entro, apunto y pum, y te peta, tío. O sea, lo que pasa es que te toca mucho la polla que te mate la peta, tío, porque no te da oportunidad, te ve y te pum. O sea, no hay oportunidad. Entonces, claro, es normal que, tío, pierdas una war y te chines. Entonces pringues con los dos que más caña te dieron. En este caso, la peta, que el tío es increíble como peta, increíble. O sea, yo he visto su demo y he flipado, y no puede ser que acusen de esta manera. De todas maneras, pues eso, es un tema delicado y nada, pues espero que los admin de CD, que estos días tomarán su decisión, porque creo que el plazo es de una semana, pues veremos lo que pasa. Si lo expulsan, si no lo expulsan, o si lo banean, o si no lo banean. Pues eso se verá. Es que eso los jueces, ellos mandarán. Eso se verá en unos días, y ante todo, dar las gracias a todos los de CACE que han estado aquí, porque ha sido un placer que estuvieran aquí, en la primera vez que se juntan todos aquí. Y espero que tengáis suerte en la war contra Wizards. No, la de hoy. SR. Oye. Bueno, hoy tiene war contra... Dime, Ástalo, dime. No, sigue. No, dime, ya me despido, si me despido ya. Cuéntame ya, ¿algo que decir? Quería dar un saludo a todos los del COD, especialmente a TKC, todos los que están en nuestro TS, y a LNC Vietax, que Dios le ama. Dios le ama, pero él no te ama a ti, créeme. Él no te ama en absoluto. Bueno, pues nada, TKC, muchísimas gracias por estar aquí. Vaquero, encantado de que estés con nosotros, que la verdad es un placer que estés aquí. Y ya que, ¿algo más que comentar? Sí, bueno, que quiero mandar un saludo a Kerman, el más friki del COD 2. Y bueno, que nos vemos el próximo martes, el próximo programa. Pues nada, dicho y hecho, nos vemos el martes que viene a las 9, acordaros que a partir de ahora es a las 9. Y muchas gracias por estar ahí, felices, ¿eh? Hasta el martes. Adiós. Hasta luego. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware Cisco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity.